El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el regalo dirigido por la delegación del Partido Popular Revolucionario de Mongolia que está de visita en Corea. El jefe de la delegación, Erdene Jamian, secretario general de dicho partido, lo entregó el día 16 a Ri Su-yong, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del partido.